Es un programa para los compañeros uruguayos. Un mensaje para los uruguayos. Bueno, lo hacemos desde el homenaje a Octavio Carcen, que estamos viendo ahora. Entonces yo creo que el mensaje fue el homenaje a un compañero que ha peleado durante muchísimo tiempo en lo político, por el respeto de los derechos humanos después, y bueno, y es un compañero con sus años que sigue peleando. Entonces, se mencionó varias veces la palabra patria grande esta noche. Sí, yo contaba que yo lo conocí en el 13 de Infantería cuando estábamos detenidos, presos, en un momento muy difícil, pero en un momento en que había ciertas facilidades, porque había una tregua, dejaban entrar libros, y tuvimos con nosotros, éramos tres, estábamos en una celda, un libro que era Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos, que lo quisimos leer, no pudimos en ese momento, estábamos muy, muy golpeados por lo inmediato, y no pudimos leerlo. Pero yo lo leí después. Octavio mencionó ahora en un video que pasaron América Latina, un país que tiene el mismo sentido de la patria grande, y bueno, yo creo que es un gran objetivo de los tiempos de Artigas, y muchas veces impide que se concrete las diferencias de intereses que ha habido desde tanto tiempo atrás. Pero superar eso supone un largo proceso, acumulación política, acumulación de conciencia, acumulación de organización, no solo nacional, sino conectando organizaciones sociales y sindicales y políticas de diferentes países. Y bueno, es ¿cuántos años estuvo usted preso? Casi 13. 13 años. Casi. Faltaron unos meses. ¿En qué lugares? Mira, de libertad. La mayoría del tiempo. Sí, desde seis meses y algo en el 13 Infantería, después penal de libertad. ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo hoy en Uruguay a cuántos años ya de la presidencia de Mujica? Y llevamos 2 años y 7 meses y algo más. Y bueno, yo creo que Uruguay ha seguido consolidando un proceso económico donde hay crisis en el mundo, y esa crisis afecta a países también de la región, pero Uruguay en el primer trimestre creció casi 2 puntos, sigue habiendo crecimiento, ha bajado de forma importante los índices de pobreza, sigue habiendo, pero cuando empezó a gobernar Tabaré Vázquez estábamos casi en 40% de pobreza, ahora estamos en 13. ¿El gobierno de Mujica en cuánto lo tomó? Tomó en 20 y poco, bajó a 13, pero lo que se planteó Mujica fue bajarlo a la mitad en 5 años, y ya bajó el 70% en la mitad de ese tiempo. Después Tabaré Vázquez tomó el índice de indigencia en 4,5 y está ahora en 0,5. Los niveles de salarios se recuperaron los del año 77, que el modelo es el año 68, ahí no hemos llegado, pero del 68 al 77 una baja, después una baja del 77 al 81, y después el nivel, pero fue un pico alto, el 81 fue un pico alto, en el pico más alto en democracia había sido el 98, nosotros superamos el 98, superamos el 81 y estamos en el 77. De su ocupación tiene variaciones, pero anda entre el 5 y el 6, uno de los en niveles más bajos de la historia ministro, de Uruguay. De su gestión, ¿cuáles son las dos cosas que lo ponen más contento de lo que hizo, de lo que se logró en su gestión? Es difícil decir dos cosas, porque todo el mundo mide la cosa en aumento o baja de los índices delictivos. Nosotros lo que nos planteamos fue cambiar la policía, transformar la policía, y eso lo estamos logrando. Ahora nos falta presentar la ley orgánica policial, que la única que tuvo la policía uruguaya es la del año 71. El año 71, antes no había, antes había 19 policías distintas. Ahí de alguna manera se la unifica, pero se la unifica en un año pautado por la lucha armada, y se prepara una policía militarizada para enfrentar la lucha armada. Y todavía poco después se pone la policía a las órdenes del ejército. Entonces hoy nos planteamos otra cosa, necesita otra ley orgánica, este año la vamos a presentar, y con las modificaciones que tuvo en lo organizativo, en lo tecnológico, en el equipamiento, tenemos una policía para enfrentar ahora de mejor forma los delitos. Esta reestructura terminó el 17 de mayo, aunque todavía se van a incorporar cosas, pero lo sustancial, el 17 de mayo. Desde el 17 de mayo en adelante han bajado las rapiñas, los hurtos bajaron todo el año. Este año tuvimos un aumento en los homicidios con una característica muy clara. Aumentaron los homicidios por ajuste de cuentas, fundamentalmente en el narcotráfico, y no diría solo violencia doméstica, sino en el interior de la familia. A veces violencia doméstica, a veces no, pero en agosto, por ejemplo, tuvimos 19 homicidios en todo el país. 10 al interior de la familia, 9 por ajuste de cuentas. Sin embargo, habíamos bajado de forma importante en 2010 y 2011. Ahora, en los homicidios hubo un repunte, pero en muchos años es la primera vez que en 3 meses y medio baja sistemáticamente todas las semanas las rapiñas. El índice de baja de pobreza con el índice de delincuencia, ¿cómo está vinculado según su criterio? Yo creo que a esta altura no está vinculado las dos cosas de forma directa. Creo que la crisis llevó a un aumento de la delincuencia en el 2002. Antes, en la década del 90, había habido otro salto, y sí está unido a la crisis. Pero luego que la crisis empieza a superar, porque tenemos el desempleo más bajo, tenemos un salario bastante alto, tenemos perspectivas ciertas en lo económico, el crecimiento del Producto Bruto Interno de forma muy importante. Sin embargo, los delitos han aumentado en todo ese proceso. Yo creo que no es la crisis lo que provoca, sino lo que provoca los delitos es la inequidad. Un país puede ser desarrollado con inequidad en su interna, o puede ser subdesarrollado sin inequidad. Tiene menos delitos el país subdesarrollado sin inequidad, o sin mucha inequidad, que el país desarrollado. Y en este proceso, la inequidad creó un grupo delincuente fuerte. Cuando eso empieza a disminuir, la inequidad empieza a disminuir, el desarrollo empieza a aumentar, la fábrica de delincuentes puede ser que empiece a dejar de actuar, pero ya dejó un grupo importante. Ese grupo importante actúa. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Yo creo que combatir eso no se lo puede hacer solo con medidas policiales. Es cierto que hay que llevar adelante medidas policiales, pero combinadas con políticas de convivencia, con políticas sociales, culturales, educativas, familiares. ¿Qué es lo que estamos tratando de llevar ahora adelante? A partir de la locución de Mujica, que creo que fue el 19 de junio, y una presentación que hicimos el Gabinete de Seguridad Ampliado con 15 medidas, se está tratando de llevar eso adelante. La combinación de políticas policiales para el impacto del momento y políticas sociales que disminuyan las condiciones de crecimiento de la delincuencia. Pero eso lleva, esa segunda parte lleva su tiempo. ¿Y en eso está incluido el tema de la marihuana? En eso está incluido, porque ahí se plantea, nosotros nos planteamos que la guerra contra la droga está fracasando en todos lados. Esa guerra está basada en la prohibición. La prohibición lo único que logra es aumentar los precios de la droga. La droga es cara no porque la producción determine un precio caro. Lo que determina un precio caro son las dificultades de la distribución que surge de la prohibición. Entonces, la política nuestra es de separación de mercados entre la cocaína, la pasta base y la marihuana aparte, y de reducción de daños. Y por otra parte, la guerra contra las drogas se basa en dos aspectos de las tres patas que tiene la cosa. Las tres patas son producción, distribución y mercado. Y la conducción desde los Estados Unidos durante mucho tiempo llevó a combatir la producción y la distribución, pero no el mercado. Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, no lo tocan. Con eso llevan la lucha no a la interna de los Estados Unidos, sino a los países que producen. Nosotros no producimos, pero somos un país que tiene esa alternativa de tráfico, de tránsito. No es la principal vía del tránsito, pero es una alternativa. Entonces hay tránsito en Uruguay. El tránsito lleva a que se pague en especie. Y esa paga en especie produce un mercado, que para el mundo es chico, pero para Uruguay es grande. Entonces, si nosotros seguimos solo en la estrategia de combatir la producción, que no tenemos, y lo único que combatimos es el tránsito, bueno, contribuimos a aumentar el precio de la droga, a fortalecer al narcotraficante y a prepararlo con más fuerza para actuar. Entonces nosotros nos planteamos la división de mercado y la reducción de daños. Porque, y eso lo hacemos. El mercado de marihuana es pequeño. ¿Cuánto no, es el mayor. 7, 8, es el mayor. ¿Qué porcentaje de la población fuma marihuana? De las drogas, nosotros creemos que la mayor droga que se consume en Uruguay es el alcohol y es legal. La segunda es el cigarrillo y es legal. La tercera son los psicofármacos, que fundamentalmente, no con receta médica, que fundamentalmente lo consumen las mujeres. Y la cuarta es la droga en sí. De esa droga en sí, el mayor consumo es de marihuana. Habrá unos 300.000 consumidores. 300.000. Y muchas veces en Uruguay el consumo es legal, pero la adquisición no. Entonces, el que consume está obligado a ir a los delincuentes a comprarle. Y cuando le compra, además, muchas veces le venden una cosa que en Uruguay se llama bazuco, que es bazuco, marihuana con un componente de pasta base. Entonces lo van introduciendo en la pasta base. O recorren las bocas, no encuentran la marihuana y finalmente terminan comprando pasta base. Entonces lo que usted hace, aísla esos 300.000 consumidores, los legaliza de alguna manera y los saca. Le baja el precio al producto. Y entonces el gran combate es contra la pasta base, que eso es un veneno de actuación muy rápida, provoca una dependencia muy rápidamente, deteriora en 3 meses, en 1 año uno está en otra, ya no está en otra, y produce enfermedades irreversibles. Entonces eso combate con toda la fuerza. Y separar el mercado. Y separa el mercado. Separar el mercado de la marihuana. Bueno, y la idea es que el Estado produciría algo de no, lo que está planteado como proyecto de ley es un proyecto con 20 páginas de exposición de motivos a los efectos de que se instale la discusión, y un artículo, un proyecto de un artículo que establece que el Estado se encargue de la producción, importación, distribución, consumo, y eso no está dicho cómo, sino que eso va a estar en la reglamentación. Y la reglamentación admite muchas posibilidades. En el Parlamento uruguayo, de los 4 partidos con presencia parlamentaria, había sectores que apoyaban el autocultivo. Para nosotros el autocultivo nos crea un problema enorme, porque si somos 3.300.000 y 300.000 son los consumidores y quedamos habilitados los otros 3 millones para plantar, hacemos un consorcio de 20 personas para la exportación y tenemos tal lío con Argentina y el tal lío con Brasil, el mundo, claro, entonces claro, fundamentalmente con los vecinos. Entonces lo que nosotros establecemos primero es el control. Cualquier de la forma que se haga, autocultivo, producción del Estado, producción privada, va a tener un fuerte control. Entonces ese fuerte control tiene que impedir ese problema que sea. Entonces eso no está definido todavía, pero lo que queremos es que surja el debate. Y no tenemos apuro en que se apruebe. Nosotros presentamos 6 proyectos de ley, sí, 4 queremos que se aprueben más o menos rápidamente, 2 de ellos no. La legalización de la marihuana, que se discuta donde se tenga que discutir y el tiempo que se tenga que discutir. Y la internación sanitaria, también que se discuta lo necesario, porque además hay que dar tiempo para establecer... La internación compulsiva del sí, yo no digo compulsiva, le digo sanitaria. Centros de internación preparados para recibir gente, que hoy no hay lo suficiente. Entonces, si se demora un poco, no nos preocupa. Ministro, muchísimas gracias, fue un gustazo. Por favor. Gracias. Gracias por dejarme. No, por favor, pero por favor.